trabajando por los caminos del cielo. Los reyes vienen bajando en bolsa de terciopelo, a los niños van llevando bombones y caramelo. Bombones y caramelo, que la noche de los reyes son las lágrimas del cielo. En un camello dorado que brilla como la fea, viene el somo apenado porque juguetes no quedan, no quedan a un niño que se ha encontrado. Ese niño más bonito que estrella, sol y luna, y antes y los patocitos, tiene de pato una cuna, y a los pies un corderito. Cielo se ha desbordado y los reyes y pastores ante el niño van postrados y lo coronan de flores, flores blancas y morenas. Anuncia la noche en buena. No sé con lo de mirarda, no sigo buena de mi vida, no sigo lo de mirarda. Con su campana María nos anuncia la irarda, la llegada del Mesías.